Estos son los titulares del domingo 24 de abril. Prosigue la búsqueda de los náufragos de un barco turístico que desapareció el sábado en el norte de Japón. Se cumplen 2 meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Mandatarios de Japón, Tuvalu, Camboya y Laos cooperarán para hacer frente a la situación en Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Guardia Costera de Japón se halla buscando una embarcación turística que desapareció en aguas frente a Hokkaido, la prefectura más norteña del país. La Guardia dio a conocer que hasta el domingo al mediodía había rescatado a 9 personas de las 26 que se suponía iban a bordo. Según las autoridades, 8 de las 9 se hallaban inconscientes cuando fueron trasladadas a un hospital. Fueron localizadas en aguas frente a la península de Shiretoko, en el lado oeste de la prefectura de Hokkaido. La operación de búsqueda y rescate dio inicio el sábado por la tarde después de que la Guardia Costera recibiera una llamada de emergencia del barco que, al parecer, se estaba hundiendo. En el momento de los hechos, la embarcación navegaba cerca de la península. Una persona a bordo dijo que la nave se estaba inclinando a un ángulo de aproximadamente 30 grados y que no se podía mover, según comentó, porque el motor había dejado de funcionar. Barcos y aeronaves de la Guardia Costera y de las Fuerzas de Autodefensa fueron enviadas al área para el operativo. El barco desaparecido, Kazu 1, de 19 toneladas, se usaba para paseos turísticos. Llevaba a bordo 24 pasajeros, incluyendo 2 niños y 2 tripulantes. La empresa gestora dio a conocer que había zarpado desde su puerto el sábado por la mañana para realizar una excursión de 3 horas. El capitán de la nave planeaba rodear el cabo Shiretoko a fin de que los pasajeros pudieran observar la vida silvestre. La península se halla inscrita en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. Según se dice, todos a bordo llevaban puesto el salvavidas. Este domingo se cumplen 2 meses desde que Rusia invadiera Ucrania. Aparentemente, las fuerzas rusas han desistido de hacerse con el control de la capital ucraniana Kiev, al menos por el momento. Sin embargo, están intensificando la ofensiva en el este y el sur de Ucrania. Al parecer, el presidente ruso Vladimir Putin busca demostrar que se han conseguido avances en la invasión antes del 9 de mayo, fecha en que Rusia conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con este objetivo en mente, Putin estaría intentando hacerse con el control total de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk para establecer un corredor terrestre entre Rusia y Crimea, que Rusia se anexó de manera unilateral en 2014. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo el jueves que el ejército de su país y la milicia de la República Popular de Donetsk controlan la totalidad de Mariupol. La estratégica ciudad del sureste de Ucrania se ha sido asediada por las fuerzas rusas durante semanas. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que había lanzado un ataque con misiles contra un aeródromo militar de las afueras de la sureña ciudad portuaria de Odessa y destruido armamento provisto por naciones occidentales. El alcalde de Odessa, Gennady Turkanov, indicó que en las redes sociales que la cifra de muertos en el ataque con misiles era de al menos 8, incluyendo una bebé de 3 meses. Ucrania parece dispuesta a resistir ferozmente en las regiones del este y el sur del país, incluida la ciudad de Mariupol, usando la asistencia militar de los Estados Unidos y países europeos. El gobierno estadounidense ha prometido aproximadamente 3.400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Los Estados Unidos organizarán una reunión con otras naciones en Alemania el martes a fin de hablar sobre la ayuda adicional a Ucrania. Según se piensa, los delegados rusos y ucranianos de las conversaciones de alto el fuego estarían dialogando acerca de un borrador de acuerdo sobre temas tales como el estatus neutral de Ucrania. Sin embargo, las conversaciones están prácticamente en punto muerto. Ucrania afirma que Rusia se prepara para la celebración de referendos en Jersón y Zaporilla, aparentemente como paso previo para la anexión de esas regiones del sur ucraniano. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio a conocer que el domingo se va a reunir en Kiev con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Antony Blinken, y con el de defensa del mismo país, Lloyd Austin. Zelensky mencionó las reuniones previstas durante una conferencia de prensa en una estación de tren subterránea de la capital ucraniana. Será la primera vez que Blinken y Austin visitan Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Zelensky indicó que las reuniones son muy importantes y que esperaba hablar sobre la lista de armas que Ucrania necesita, así como del ritmo de su entrega. Tanto el Departamento de Estado como el de Defensa estadounidenses rehusaron hacer comentarios al respecto. El mandatario de Ucrania hizo hincapié en que está dispuesto a continuar las negociaciones con Rusia. Indicó que desea poner fin a una guerra que causaría más decesos y que ningún líder debería cerrar el paso a una solución diplomática. Sin embargo, Zelensky advirtió que este tipo de solución se verá definitivamente obstaculizado si Rusia aniquila a los civiles de la ciudad sitiada de Mariupol o realiza referéndums para crear repúblicas encubiertas en suelo ucraniano, ocupando temporalmente regiones tales como Jersón y Zaporilla. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El máximo responsable de Roscosmos, la agencia espacial rusa, declaró que Moscú tiene la intención de emplazar un nuevo tipo de misil balístico intercontinental para el cuarto trimestre del año. En una entrevista concedida a la televisión estatal rusa y emitida el sábado, Dmitry Rogozin afirmó que la puesta en marcha del sistema Sarmat comenzará tan pronto como se completen los ensayos de desarrollo aéreo y el sistema se someta a pruebas de diversos modos y alcances. Agregó que el sistema se instalará a más tardar durante el cuarto trimestre. También mencionó que la base de misiles se construirá probablemente en Ushur, en la región siberiana de Krasnoyarsk. Rogozin se desempeñó en el pasado como viceprimer ministro a cargo de la exploración espacial y se sabe que tiene estrechos lazos con el sector de la defensa de Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el miércoles que había realizado un lanzamiento de prueba de un misil Sarmat desde el cosmódromo de Plesetsk, en el norte del país, y que este había alcanzado su objetivo en la península de Kamchatka, a unos 5.700 kilómetros al este. Rusia ha indicado que el Sarmat reemplazará al sistema de misiles Voleboda y que es capaz de transportar múltiples ojivas nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que el recientemente desarrollado misil balístico intercontinental puede penetrar cualquier sistema de defensa antimisiles y que quien amenace a Rusia se lo pensará dos veces antes de actuar. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, acordó con sus homólogos de Tuvalu, Camboya y Laos cooperar para hacer frente a la situación en Ucrania. Kishida se reunió por separado con los tres primeros ministros al margen de la cuarta cumbre del agua Asia-Pacífico que se inauguró el sábado en la ciudad de Kumamoto, sudoeste de Japón. Después de las reuniones, Kishida dijo a la prensa que había sostenido provechosos intercambios de opiniones. Agregó que Japón continuará colaborando con otras naciones del G7 y con la comunidad internacional en su conjunto para imponer estrictas sanciones sobre Rusia a fin de que detenga su invasión de Ucrania. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.